Majo ku ñande pikue temiandu, ñe eo he yaba kuevi agita y ñasai. Ñamopua guaraní teitenonde Paraguay, man mabo y cuajangua guaraní no manoija. Novena tu pata se frutivo, ae mi jangua se frutarasu. Tu maite vive mañando, en tahara nace lo que ve, y por frío y taika tu llamo ñemi. Baixa yo aite pa ko arabope peina aro ime ma penendive ika tu hanguaisha ñaño mungeta ñane ñe ete ete pe haya shara moya bora joru ñane ñe ñane abañe ave i ñane tabarandu paraguay haisha baixa pa sanguido teófilo y por ahí tere y maite y mamá ahora en tu jara pe peina pe ya pende y pues te pe maro y mejina yo vivieron guaisa ya ya poco te envía po o un jefe bañan debe ateneo de lengua y cultura guaraní a joga guasú y veo y te llenen dibe co árape a veí bojara David Galeano libera an aiten te imagina o pesa a veí ñeñe ata ñeñe mongueta co árabope an buen bojara Paraguay guau iba a ite tan guasú Argentina pe un babo a veí guaraní deje bojara Ignacio Báez en dibe a veí ñeñe mongueta mita un bebo mañan deba ese poñe por un Coaru, hamba eten via pupo ya pujina ñane de Tahuacuera, voy jaracuera guaraní, voy jaracuera de I, teta argentina. Ayer vais por una cota en via poco, entonces, y gato jamón, esa niña buyu ayupaña neñe guaraní, cuera un iba eco arapure. Upe seite, jabe I, ya hipota, oyu ayu, ñandre geman, maiteva, oja juja, un babo bajina guaraní deje, opaite gendar, upi upe vara. Ñamón be uave y catuja oja iñan debe jicuay, catuja iñan debe, catuja y ateneo, pe ape nicojina ñane email ya chupe, ecosdelparaguay@gmail.com, ave y catu oja y seba oja y ateneo, pe ateneo guaraní@tigo.com.py, ope sabe y catu ore de noi. Peguere curamo Skype y catuore de noi jañañe mungueta veín boejara babindi o ya veñan en divea veija ambuen boejara coara poita va veñan en dive ja o pesa veí catuore de noi Pumco Pumburirupie teléfono 202-580-8697. A cuán aña en duda pura hey puro y por aña muñe por un poco ñande y yo topa ecos del Paraguay rupive ja an aitente ma ña y metañe monguetape en boejara cuerandive. Allí voy por la gente, a ver a vos y te bate. A etente vaisha cheve ubi awi ujiro kuba araisa kapu itepe oike hoya pumi habokoi o seye ubo apenure si lebebe o mimbindo mimi paiva wala kura tomo a o bebendo bebe paiva ne unka tukurupe a etente kohe noiva paraguay de koi botu Ya hay que ser un buena Paraguay y moñareva. A coberte pute un momen ya jupi uva te ve. Toyo peru cuara cundi en ñande uvulle esa pete. Ani pitu y ña pinceba oño a ñande la pe. To bebe que catu inte to jesao miñande uva oi taco Paraguay ve. Va marambo ta te ico calle pipipe te cual tu ama a pope y gatu ama y sacointe o puaña de ta yunde potillera coreajo ya vese año ambavaro en tu joven hacha pesa cuape como el año y chareye hay te Peixa ñe meña ina ko ñe ande yo topai por ahí te va peja eva oñe mujer va guaranira y jupa pe ayer pasan y no te ofilo. Pechiteza ya oñe meña ande ya ye mbojara Argentina que va lleva. Upeche y te mbojara Ignacio Baez oñe meña ande taba guasú Buenos Aires y ve ayer pa mbojara maisha pa de pujare vea sa yejina. Ese pujare vea salle por la interiña, a pope peina por gendú, se embaguaramos porque te vea pejendú, casi de gina pumba fe y por la interiña, te peña niña por tu escuela. Jape ya poa pepe mi apoy por la interiña, y ya yo ayupá, ya jabón bebe catú, peñemos a cajetá, pero te por pillerá. Tají, ah, vea, ahí estamos, ñamo a San Diego, ni antenico, ni a San Estaba Paraguay, Teta Paraguay, Hoy me hago y que empezó a venir acá un bato y pasaba ella y pute para llegar y coñando y pete y verás a Popucúa o para andar un pie. O pese el tiempo de Jara, ja, en un beumina o reben va, epa, pepe, ya po, pepe. Añe, ese pene, ni era pole, coanga. Y es en domina. Que hubo ni en ningún japopa y te, lupa. O pese el tiempo de Jendú por ahí tereimbo de Jara. Ney, ja, ni época poca, Hay pues hasta jabo y gato jamuesa ya se samba de pa oye jero peisa. Y en teningo ya hubo tuj. A España ni eme ya es flor de pea, porque era mi interés que era mujer. Y en teñe mujer hubo tuj. A peba ningo hueco boja puñe era po y eje. Pero hubo hui, pea ya es super cali, España ni eme. A vo o vore hui, voreja es porción de epe ya sepa castellano pe pétalo hatuje y se conjunto a pesar un yembo españa ya está conjunto de pétalos sostenido por un cáliz peaje y se hubo a pesar de hoy en mar ya supe para Ja, ma, y si te vayas de catape para, paningo ja, o pavabeñe era poje, dice todos. Ja, raja es jarajñe era po, peaje dice que genera. Ja, pésano, marpe ñande ya es el que todo genera. Ja, ma, y se pico ya po mar o pamba es. Ja, ñande ya ma era mope. Para pe po inhaisa te tirei piraje te tirei ñana tamba e paisawa o ipupe o ieta yuku ha katupea o timbo pe o buakusu pe kuaraju o ñipuno o timbo ha o timbo o yupi unte hamba eiko pe iowere koi pupe ha beaningo hidrógeno ja oxígeno ja pea ja cubo ja o timbo ja o yupi va te un mismo coimba entre o pita paitepe para pipe o paisagua pira o paisagua ñana o paisagua yuki ja o yupi hidrógeno ja oxígeno añonte ja pea huyoico araí ja upei ojo pea o moña chupe y vipitú jamaico y vipitú ja pea pellajero y vipitú Ibuputu jinapea o peyu ha moña ha uera jate kotenejame. Anga gatu peara y eta oñembo atipaji kwe iñanambusu mbusu veja. Pega tu ojo y kwe anga oyo yujuwa bete ibutu akuja ibutu ronza oyo je. O pa oyo je ha pebre oikoshiwi ha pepe hoa. Ha hoa o ibuyo moje o ha moje o. Omojeñoy ñana, ibirarusu, ja ibiraguaceta. Jape ibiraguaceta, opo ambao ningo ikatuma upepe okakuada de i mumba, timbangao. Joñipunu mi timba nijideba, tishaychadeba, tishaychadeba. Jaipajitepe yareyu ñande, da ye ñande, ñande katupuru de opa de i, ja katu ñande ñembo y pa. Ñande su, ñande rubusu, oyapoa, cuema, ingatu, te cuape. Japeipe, ubiramingo, opuao, oipitepe, oñape, ubiapere. Ja, omoingueje, te cuape, pe, ubirape, u, japei, omotimboye, upe, va a ponerte, y cotenera, ñane monga cuaña, ñane mojesaña, guapea, pellajero, oxígeno. Jape oxígeno jape oikejaisha japoyo y opoija jowewi oxígeno japea ombo hueye upe caigüena tapingüeo iba jaera este hidrato de carbono ye japeika tu angape uira okakua si a tipotu si a jowewera opaishawa jokarupa llegue se timbacuera anga te y niña de yesaba coja el pute o por llegar a pire jambe de catupo y embate llegar a cuadro y coche y subí a raí jajo allí japeja mante te y o monga cuapa coga cuera jao paisa guate cobe y a pere jopeare guaraní se ivo para este y tere imba ese iñan debe jabe y pe parari el pupe ningo cacua pira jamba eko he ise pira, ha piningo ha e pireñe era po. Jara he ise yema jara, el que genera, ye. Ha pepe ya esa pira cuera oin ha huesa y pire ambue paite o yo hewi. Ha pea ningo se amon be u ambu ha bo e ha o usurupi. Ha he ise kwey jara ka eko guarani o ikeba para de pipi o ta o coa pajangua o pamba está japema na sepe te ipu caraminte ja espe cuera tengo peicoa jan kuto japea ja ea que guaranio contratada o jangua o ipu guara para ja to bombe uñan de ba bajo chaco anga y me te guare viña en buema con el que apajo ja espe cuera japeza ni era poco apelia chuju opa va de teñe o huele copa y te pesa japo. Jape allí cuau, ya evo peteñe, jeta y tereimba, ella es. Jaya allí por el cabo, jese, ya se sacua, añeteja. Jaupea de ella es, guaraniñe, iñarandúe tereja. Hoy tu peca, ñaneñe, anguañe, epotipe. Hoy tu guara, arapi, bombojera, pajangua. Jaumuesa acá. Ñane anga pire copamba eisha de poru guaraní me ñane mara inga tu janua janive aña jañaña oñimosain ura pere si aningo co guaraní guaraní de mbicuá o guajembao pavadepe pepe ya pojaisha ecos del Paraguay de upide y que a tu janua eisha de iñan de la pichacuera o mopotiji anga pu oikuáo jecote e jaja guaraní ja, hoy menos y que actuara y que por un mía ja y beta, pero andemos necesitas saber. Ayepa iñaranduete, iñaneñe e guaraní, japesamo, yepiveron ya ipurunte, ya ikua guasu ngreje abeí, mba epa jeise añete jape, koa mo wipa ou, koa ñe eñande ya ipuruba, koa mba eñande ya eba, ara jarare ya ebe, ja, da ya ikua pupukui, ayepa xalilo teófilo. A pesite gato, ayepa iñarandu, ñande ipuque peiseite oje ya oñandebe, ikato janguesa, ñañe eo yupeja, ikato janguesa, ya ikua mba epa oi, tenon, tapuque peja tenon de veo mba eba ikone. Jare, y pepe un beupa ñande ko arapupe con mba eo oi. Pesite. Ñande ya ero mbuya, ya es ina, Bija epe se coñe mi cangumiva, hayajina yayay ñerapó. Terno es reflejo de la luz, e hijisajina mbuya. Japeawi ya y por aboye epe ya, pe ñerapó ya, ja era reflejo. Japea peñe moi su, japea je hice ya su. Japea ya no llegó a ya su, ja ja. Madre de las estrellas, guaraníme. Villacuera sujina, ya su. Apeanigo veí, como guajeña andebe peya, ya y cuepepe, arapire, ya y cuajanua, aracaepe catuña ñe mitú, aracaepe catuña mono. Y andan de catuí, ñe que piñan de aba, será ñane peapé, ya será upe, upe, ya no, o cacuaba y patas, hay perenimbatas, y cuí, pucupata. Haya sube en ella, oye, que tiene que tú, o puta, y te pepe, haré, me catretente, y ayuja. Japea de ahí, jaya se añade de cuaraj, de a ningún español, y me lleve sol, te ayepa. Jañande que tú, ya lleve por el cabo, pe, y era poreje y ju, a mi paja y tepe, porque ni era poje y se rayo de luz. Ra, se dice que genera. Ku se dice cuerpo, A es su fruto, por consiguiente es la vida. Opeciano cuaraju se dice rayo de luz que genera la vida. Ape peñanderu pupi paite asu llegó pa babetepe. Boejara, hoy ñane de noiva, ñane monge taminas en dive, hoy mera moñe señan en dive, ya se llamina mapa ñane de noinco arabo. Buenos días. Vaya pa, David. Y ponante. Vaya pa, boejara. Vaya mi cocina. Pero hoy me fuiste de ahí, boejara, David. Oye, a ver, y ahora en Dive, Gina, Coara, Bope, Iñan en Dive, hoy Gina, pues, dejara Ignacio Báez, Argentina, vive, ya en Duma, o hija, a ver, Gina. Y por ahí, y por la vez, a veces, ahí, ok, no íbamos a Iñan en Mía, y en Dive, que nos debo tu idea, ahora con Gina, Marandú, y Piajúa, que, bueno, a Buenos Aires. Ni en duda tengo nada, voy a dejar a Ignacio Baja, es una pe, como acaba, a tener hora en Viapó, a tener el lema de cultura para ir en Viapó, estaba Buenos Aires, Argentina, pues, a Levio, y una pe, deja esta tapicia, pues, más, coge combo, a precisamos que tenéis metido en mi supeja, porque creo ahí, mi niña en duda, huye, que voy a dejar, y a tener mi mojo idea, sabéis a todos los, a ver, está. Mira para mí, ja, maite y que tus abuelos y cojala toda vez de Dios y huye. Ah, apen voy a dejar a Nenendú. Se huyendo de cara y David, se haya puesto acá en de Gina. Ya, ni tengo. Se llama Nenendú, Nenendú, lo han hecho a él y me movía. Ya me pongo a ver. Allá. Va a ser con el cómo. Ponete, ponete ahí, abuela, y te lo vendo de cara y guasete. Niembo yo a chupar de jao, niendo de Nimboisa o paz en Dice, niende guaraní. Y por ahí te leí, peba. Ya me fui, ya ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, Vaya papá, ¿qué tal, güey? Estamos, mi niña, en el lugar. Y pona me tembo jara y pona ha en la cual vive en el pejo ahí que tiene a la boca jugo de sal hija de lo de un mío en día tú a escuela un mambo de pepe a la voz y en el tiempo hay que coñar en esta madre un pesante me echa y se coñe esta ya no ande voy yo a poco con vos decir me y a lo que debo dejar a pues la moja ya tú sabes está un pie de gina ya ves que yo coñar la tira de va Ambue, ye yo topape a veí, agui ye, jamai te hijo ribe bande en Guanambo. Luego ahí te leí, pensé a los andus agüeres, y que tus agüeres eran en Guanambo, mi chimí, con Arabo y llave. Se que tú, me pensé a agui ye, y que tú, con tu empuja, o se te pella, poja, ya yo ayupa, ya jao. Ya yo, ya yo mongue está allí, pebe. Ya yo mongue está allí, pebe, en boeja. Lo puta man en Dibeco, han a pesar amo, voy a dejar a David, ma, ese pa upero pijina. Y por ejemplo, que te, pues, haría mañana, pues, vamos a ver, voy a hacerte ahí, imagina. Te digo, yo tengo, hay que crear un mijina, que tú te tengo un becú, un barro picota, imagina, que voy a agua, supe en bozaco, iba, festival, un embojero, imagina, ja, va, primero, recogí, imagina, que te envía poca, tengo nada. Pero ni coja de FTI, te envía pujeño de vacue, me mandó a pa rojoramo guarecuri, a pechan irundi, jambue, ya ne tan guacuerandi, romo morao a veiñe, guaraní, Día Internacional de la Lengua Materna, no guaré, Embajada de Bangladesh, pero pepe nico. Ya voy cuija japetein ya dije sao kahangua ya dije kuahangua kuahangua ya dije wi ambu ekuera hau pepe un ikurihina kuña karai o muenon deba ko aguasu ya ya poa Washington pe aruha arurema oye mumba aguasu hangua petein ya supe primavera un majer hegua cuara potu onwa heo ape y potu paco ape hina cerezo iba su pepe a hina la cherry blossom pea la cerezo potu anico ha ira ira ra oye guerua que Japón wi Japón o me eva que yo poéramo Estados Unidos pe ya su peco o sellaron guacha pe tiene impacto de amistad ma ya su pe ha oñeño tío a cueco ape o Casa Blanca y Perú pietente hoy pe Congreso y Perú pipete y Río Yerereje ja pe vanico y potupaja este ya es pe ñaneta yu upe si te y potupala potu monotija y ponaitere y potu rosao kangumi oñi ja aron ja katuete y potu ya veo y ya popete y aguasu y pucua hoy Besha Hawesha Mako Anga Oñe Punta 27 de marzo Jopata 11 de abril Jape Bambute Benigo Orere no y Kurijikuay Oipotawi Ar Papu Abeí Oñe Güera Jaupe de primera vez Oje no y Jikuay Oje Sharupi Ako Kujebe Erojoramo Guare Día Internacional de la Lengua Materna Jape Jape Sharoñe Purula Tembia Pojen Diecuera Kurija Ay Terei Ore Oren wana pape te imba etu shite iba veiko ape daha ei daha suiva nyamu he hanwa pepe oye sare koma warani le envia por ese peisa ja ekuera veimbo ejara ape imba etu sare vango que sea ese cuadro que se amo yo pe mando vengo hasta que se vengo vale pepe pepe cuadro que ya pojan algo no vale se cuaja se sabe depende de ese huina a pesar de haber tuve y vemos ya que como mi español y sabe hablar que hoy depende de usted a escuchar ya a tiempo del club ya en España ya en este pero ese ama mbak ewa sute i guri ni hatu angah hendu o hinan dah iwo ipe tengi ara nyo ya ere ere hawe na sa yi ipe maso onse a ipe a e ipe kere mbak ipe kere imba oje he shata wahina pe ere so rera pe ere so poti rera pe ha ara poti rera pe ya pe primavera ki hawe ta ere se hina hatu angah pe Estados Unidos pe pe si tengi na yo upe shaite bue jarja ehe shase ala a tu o iba o pa hendawi o yanqui cuera o la ciudad capital pues ya supitaba agua supe o esa janua o esa era mojanua o era buga janua primavera era potuja veico a hacer eso y potuja jina pero ajá pues te in la hotel cuera o mía gen gen baitema es pues baitema con anga jina orero yo por acá veina lo monge janua mo lo huele con mi janua en die o mi outa oye lo que janba jina ya gen gen baitema no hay por ibe me va a deja de cuera voy y oye prepara cuapeja es una unas jornadas muy muy turísticas gente interesado más o huero joruja o mumba de guasú está te envía apoyo ya pope ya ve a ver cuap típico Washington pe año te cote na hambue estaba Estados Unidos pe gua en Washington año intente co Washington pe año intente apoy 160 oí la Ubirara, Ubirán, porque son como árboles, pe, ta yuishawa, umishawa jina la Ubirá y carape mie, ja, ape oí la japonés, fuera o uberúa, que uberuca, que yo poiramo, jaja, cuera boí, o uabe yo ya pola, y costumbre y tradiciones, umiares, guaja, pe. Ya viene 160 uberú, upira, pero jetama con oí, manela 6000 o jetamiema. No, a ver, tienes que estar, a ver, tienes que buscar eso, y hay una vez que estás visa, el coa la mamburi que ande servido, el coa año que tengo, universidad, pero va, coa, ella pone una tesis, doctorado, doctora, soy doctor, hoy por ahora, el coa, el tema, y una, el papel del guaraní en el desarrollo nacional del Paraguay, Imbora doño Mongue Estados en 10, de Pein, Imbo de Jara, California de Perúa, hoy Coahuí, co Cariaí, co Hiroshi Ito, Oma, Pueblo y Paraguay, de Pein, Pisahavi, Sai, hoy Coahuí, Gina, hoy Coyete, San Joaquín, de Cajagua Sur, hoy Pein, compañía, era Virgen del Carmen, esperamos o ocurrió más poco como este ya está de igual que ayuda un a ocurrió más poco de jao de mitad escuela cara hijo ni cara escuela mi andi a ocurrió tengo a pie arriba en el estado grande rico que tengo de jara o voy a caer ahí para guardia ya o más cara curso fe a y su combate por andar también más eres de California, de la Universidad de California, de Javi Jame, hoy voy a ir a estar en Viapo, hoy ya coma, que te voy a ni el de Gua. A Petimba, el PE, hemos podido salir a Teófilo Ignacio de Buenos Aires, o para ver también en Honduras, a Pe, para ver que coma bien, y Guarani, Guarani, no ni ni Jape, o ni ni Jape Guarani, el día en el examen, o ni ni Guarani, a Pe Censo. Por cuba fue 2012, tengo 87% de la población paraguaya habla y entiende guaraní. Hay que ver, vamos a dejar a Oñez, eso es lo que ya no ven. o me jefe ve mi arandu ka mi libro e o moñi sellando ve a moja cove ve arandu se ocasi de examen ya era a ver ica sellando ve a ver mi tao ni el guaranime a irosi o se chocata la gina paro de cuava de o de ya o hija de o de boqueo ya e ya e i te cote ja guaranime era ve mi ambo era de guaranime de ahí voy a dejar a como más que yo mi cambio como más que ya guaranime un día se puede dar a buscar mi libro guaranime a ver cuidado ahí ve a la misa acá examen de edad y guaranime a este año se acuaba a ir a y para este después lo mismo que está llega y se un día está tapizada se está colando a huesa más está tapizada hoy o sea que yo acuerdo en Bogotá o de escuela no hay cumbrir de castellano no hay cumbrir no hay agencia pues la agencia de castellano porque ya tengo dejado esa ambas pues a ver me te tenía mandando que ni te quería era y los chiquitos ellos ya pues yo tengo que maestría en educación internacional Universidad de Columbia Nueva York a ver me ve es esta me voy a ponte o el cual tiene licenciatura en lengua inglesa a ver cuando ya puedo tener doctorado en educación a ver por ahora pues como tema pues la imagina el papel el guaraní en el desarrollo nacional de Paraguay. Ya ve, ambos a CAPM, a ver, el mismo que estaba hacer eso, a mí se mandó a Ina, a japonés, con Estados Unidos. Y cuando esté, con ambos éramos, oye, ahorita Estados Unidos, es a julio, el julio, es a julio, julio, es a julio, es a julio, es defensa de tesis, julio, es a julio. Ayer, para ir por Aitero, es a julio, es a julio, es a y que tus abuelos ya veí o y mandó a llegar ni a netar es igual y pese a jorideja se hay cuá por la Virgen del Carmen pe San Joaquín pe completo ca agua sub departamento pe oí jeta y tere y ve oí oñe a guaraní me ja guaraní me año intento oñe cuá voy que tú voy a dejar a ver si inungo y cuá voy pe caray pe a ver y mandó a ese jinaco y coge a muero y que tú ja ha e oi coaxu pe o upuramo guare Paraguay ve. Ha e o mahera mo guare xa imagina curiu pero pe hau pe ya yuma xa ago tu lado. Ha fe y alegría pe escuela agrícola fe y alegría pe ambo e imia xe o pepe curija ha e o jo pero pi a ve y o gendu mi mimo ba po iku. De la gente ahí, se ve ahí, no, porque ya yo voy a decir que me han dejado de toda la fiel y el día muy iba a hacer cualquier cosa y todo. A que, ahí me han que se hace guamba y se quepa. Ya, sí, se ve, pero ni es ahora, ni es por el trigo, ni más. Oye, cuando hace, pues antes de japonesa ahí, han habido, el pueblo de ahora ni se viene, pues joder. Va, o huye, era tremendo, ¿ves? Ojo, bebé, oye, es guaraní, me. Ahí pues que no va a la suba, oye, a cuidar, 3 años, oye, se está, me. Ojo, que compañía, que tiene el cambio, de San Joaquín, pero, a te, oye, mo, a ver, guaraní, ojo, en dos abuelos, ojo, a ver, guaraní, a ver, puro, que guaraní. A compañía, 3 años, pero, oye, llegué, curiña, en el cambio. En el Sarai, hoy puro. Ahora me maté Canal 5, en el me voy a para visión, a un hombre que está corrigiendo. Hay para el jefe de Canal 5, y yo eso doña mi hija, no voy a anime. A pecar, y yo digo, un jefe de anime, un maté de anime, mi hijo se sabe que está en Gamburiba. Ayer para ir por ahí, pero ahí te leía, ahí se mandó a hacer curi bicicleta, ahí me antes jo a Japón, pero me cuide, ya y corriré, pero pillé y coamba, ese pato y ya, escapar, llamó para el guasú, la niña es acuera, y te sará y pesa por tanto y coa, y ahí te leí, catures, peisha, oye, ya pote en vía poja, peña angareco por a mis abuelos ese mujer abuela tenemos pecha y cuá tapillante pepe ya puja pete envía pugua supea está hoy oje cava guaraní de jehuá ya supe cuá mi hija guá o ya puja más envía puja ateneo pe ojo ana upea seguro y te voy un pepe otro pata está tapilla en va eponaba de iña randúa o esa cámara o el coa por andu cuera ya ya está pues éramos entonces por ahí te supe enviar poan a o ya la vagina coagoto Aye pa y por ahí te peten vía po, pe ya po vagina, ñame co, ñander visa cuera y catua veí, oje chacua, mba eres pa ya ye pa puja, mba esa pa ya hipota, oye ya po, joñamo porate en vía po, oye güera java o jobo, ya po ponáramo, nico, y por la beta catuetejna, y no amo putante, va y peja o peando ya hipota veí, me ñander etame mo vete, voy a. Guaraní, niembo, ependa ya hipotaya, vai, oye, ya po, te envía. Se puede, ahí te voy a besar, agendura moa, voy a jaramba, esa pepe va a poja, bella po, y que tu jangue se ñan, y guaraní, vale, te veja, ojo, y que tu jangue se ñan, y pona vea, ni jangue esa, corre, roñe, jaisante, oye, el ya no es tan guate. Igual, papá, todo lo que te iba, este que te iba, enseñamos acá, ñandica tu jaje, por un castellano, que era inglés, que era francés y estaba en el pollo de anime, me diga tu yipuru. Añate iba y vean lo que ya de coya de peñandé, ya de coborina de anime, de coya de yipuru que te diga que ya no. Oye, puro, mi va, un inglés jamante voy de guaranime. Va a ser un iba voy, y una vez, hoy con tu cutúa de guaranime, tu, ani jamón de chapoa, tu ani jamón de jajú, a usted que se han enojado en mi cuatía. Que tengo un hijo de posimimiva, usted tu sale de, oye, jabón de su escuela, iba a ir a mí, han luchado mi libro. Ni catuiguri, de bambueta, ya he mantenido. Ministerio está esa ese hoy puro van a pegar ni hoy ambure cuando se mandó a la gente de tienda pues ni han dejado a la persona que me llega te coge tapiza agua y cosa que te dicen la segunda de cosa es un muy persona y arriba con acento persona que te un iba y deba mi está pesa que un niño de una mujer anime o ahí completa con cada persona con acento han usted pasado castellano la especie de yojaita a pepe de castellano imagina a cual comita yojaí ahí guaranime un niño de la huele superpresa a te dejo a llegar a guaraní a original de la lleva ahí y para ese modelo el mismo tema donde ponamos al ministerio de a lo que se recuerda a mí quería poder coger esa guagua y lo leí con a euro de ira ape un ya de timba y por jibeba iba y iba o a venir leyes que con ambas esta va o de puruba y pa de tira pire o ni me iba a decir ya pojan a ver te entendía por una a ver que yo diría porque te entendía por iba y iba y que así iba no me iba a evena a te tení una cara ahí le digo ahí porque a muy bajado y votado y a tengo y con una vez a buscando mi gran ducado se va a ir a mopesa y que todavía me como en mi tamme o yo jugando a ti ya lo que jamás ha obrero y yo sube mi arando que a mi libro yo por la escuela de no le estoy a nada ya lo vi mi hasta el original mi va mi taja voy a hoy coja por nada pero si estoy con mi vida mi año te guau mi catuña de mi voz a su escuela de tiene marando a mi va a visar mi catuña de su escuela que cada vez yo jugo como para ya ver Ñamo cañin bata con su pecuera peixara, mo ñamo ese con bata con peixara, mo ba ese pico ya es con boeta, ya deco ya es esa pecejina te mi bo escuela peixara mo nico libro andu cabe mo y ta ñande básico ñamo ya ya ponata te envia po pero ahí te leí que tú eres pepe, jope, y mi supercuera, va, eres te pa, hiposita, oñeco, oíste, y cuay, añete, guaya, éramos yepe coña, ñeco, oíste, pero, hiponave, hija, cuero de cuamita, hija, oye, poponadas en vía ponda, y que tu hija ya llevo pete supercuera, oye, hubiéramos peixe y tepe, ve, jambo yo para páramo, ñan, ñan, ñan, ah, ore, pesaros ahí, tan oros ahí, amo, ah, ve, y la ore, página web entero en dapel la buena anime pichando los hay seis noñe seis noñearo y yo con mi miro y que tu jamás se haya ya popona ni jamás ya ya posan vipa guasunte no y por ahí se te hace cuadra sabi ja te voy a decir esa cuadra que más bien le dije lleva y tenemos algo antes de llegar a ser la incluso algo antes de poco a poco a pegar sin tanto esa indiero ni el anime que por un poco de para mí que contiene que a veces por un poco castellano ya ya voy por nada ya era primera mañana a mí que no la fecha viene en putia yo para pared y a ti que algo se llamando hay que tener teófilo que ya que se ve de la coña en el pobre ya el cónigo viene en esta Luisa que es oscura Eva y Eva, un mismo iba Ministerio de Educación y Cultura, me cojan el TPD, un mismo Eva y Apojare, un mío ya poa y para comer a Duca, al cura con la pisa, a ese maoí, un mojón de Gregor Vicenamo, a el policénético, ambueta pisa, y catupiriva, y arandúa, y catuta, o mengo y algo, vaya poa, al cura, iba y Eva a HPM. Se se mandó a ver que el juicio de los filos lleva esta a de cope inipitu jame de cope tabi por huir de la unía a unía o de acuerdo que con este veo más de un imán buena que te iba a que tú ya ve que la ministro a viceministro a pero vive en unía unía a ver y unía del ministerio de la escuela o de la escuela de posea operar pequeña cuantía de Jorge PM ahí. Y me dejé en la vez, con ambas, Eva y Apojar, este es lo que es, oye, ¿por qué? A la escuela. Añete, te iba a ir a la escuela, pero ya es esa cuave, y con ape, ambue, te tanje, ya sale coramo, ya es esa, va, esa pa, oinamo, gobierno, pues, ajusa, pues, jara, pues, escuela, oye, ay, que vamos por ti, veite, jamón, y pues, ajúa, o un apó o guata ambos agenda esa niende que tú na ira hoy por agongo con ambos rubisa pues jugar ubiguala hoy pito vamos a nacer hoy cuara mumba esa hoy cuara hemba esa pa hoy apoco a la ha eu gustaba ha niende también niende niende ve weighty o hasta también niende de will a 5 años ha niende na ira Haití ya por la ya por araña bobla juña ñambo guata ambue, magmaba, omba apoa, oficinas públicas, cuérape. Ye piwero, huesha guay, te yunte ya putata, seno guana, ñañea, vejina peba, o mi, o iba, ñanderera pe, o gua, o me jova, diplomático, cuero, guay, sabei, peba, ya es necuri del Salvador, pe, va ese pa, y pues juntes y cuela. Y juicio acuerdas pues he oído una línea diferente ah ya ahora viene y hay tintejinas allá pero a ver y voy a dejar abajo y ya ande vejina ah y antes entero veo allá ni muy nu hoy con tener ya vejicua y ni putimo agua y ya ahí cuatía ni a mundo ni a nduca ni emimi y que tu jamás hoy cuaji cuai da eija hina ya güero joruja ya ye popeteo o ya poba y ya vera mujico da ya eco ya hipotaba ojo paca tu eteo pewi ya hipotante mico o ya pojen via po oye ya pojan maisa a pesar ña imagina curimbo es jarandico anga ña genduta pura hei coñan de yeyo topape copu jarebepe y de gusto y tere y ña gendura moñaina po es jaracuera ña por una ña gendu curimbo es jara Ignacio Vázquez a ña ne morandu tu y chao y eta ya ña me eu pepe y catu ña y cumbu tu y jaña ne ña e guarani ña randu jaja etamba ña ne po es ja o mumpe u cuevo ojero cuevo pete imba ente co ua pe ani o iba pero arandú me meteo yo a yo, pepe, un mujer a jamá, pepe, y voto en mí, y poté a peñuru pinte. La gerante va. O peseite, o ibo, y yeje, significado ya, supe. Ah, ni gente está con apura, hey, y que tu mamá se apuride, y yo ma, ni a mojón, aco te envía po, cuña de yo topa, guaranira y jupape, ecos del Paraguay, lupibeco, arape, changuino. Invitere, la checo a pere upe guire yunde potillera. Tore a joya vese año ambavaro hendu jove. A chapesa cuape como era ñe y chareñe haite po. A mi seno y me amboeñe en de señar anduja. Me a mujeru bajo y cuapa y te vas en baje pota. Diseñé ambos y te huiré y sanvijía. Año cuaibo de y tu pepón es pura hey. Llego a se pura hinu no mamo ape ya hatori pa peña no mora mi unyan de paramoa. Supe, upe agua supe ojo no guareña nere tangua, oje donde abo mi pita guañandera y jubiva, yande vipo y quebo oño que jangua guaranirubu, maronda y catui ohue cuaraji, yande vaga pipe, yande pia pipe y poti allá paraguayé, emo piririna pene cu apire mi tapia jubuera. Toripeo ya juba, gai maranga tuba amueñe. Pura jabaina, se pura jinuno mamo ajape. Ya toripa peña momora mi muñan de paraguá. Abave mando yokoi guarañe, urutuisha. Arapire Tainasain. Pisa ña imagina guaranira y jupape, ñaño moenubo ecos del Paraguay rupibe, coarabo, pigajuco ape abeí, orénico ape, y pibero guaysante 8 a 9 de la mañana, lo imepen en dibe, a pesa abeiro y coagua, Paraguay pe, abeí taba Argentina pe, taba pe, te está Argentina pe, jae, por a ver, ana, a ere ire inte, añaten de ureje. Teta Argentina pe guacuera guiña buea veinte y ande y yo topa co araope ya guereco guinte más en divecuera a Paraguay en día veí peteí arabonte ma de diferencia ya chupe guiña buea y na peteí arabope leñan de arabo yo je guicuera a en abril pe ambue ya se lo guape que tu ña y meta más peteí chaité Paraguay indígena y ande arabope a veí. Upeva ñañeja ata ñamujenda pona coñande yeyotopa marte y ayapoba jipi y catu jamuesa mbuejara babito ñan en dibeye y cuaja cuara o coape jembia pujajina omboe nico omboe Universidad Nacional de Paraguay pe guape co ara o coape jina marte escuela moja coan ombu quente jembia poca ñesa pu eite y catu jamuesa oñemung que está ñan en dibe. Ah, anda ya hipotaya veija, oye yo puedo ahí, upe a ver si ya está tan va, esa para ir por una vez, hina, ñamo bué, janua, coñan de yo topa. Mi compañero mujenda, tal, ñan de yo topa. Mujenda por una vez, janua. A ver, y ya pibieron guaysa, ñañata, coan a, ya graba mañana y catu, janua, esa ñamo, y ambu escuela, anda y catu, y va, coñan de enduco, arabo, peñan de endu, mi janua, ambu, arape, te ambu, arabo, pe a ver, y. Aro güey te reí catures hoy un buco de envía po a veis na ya nene duja guau envía po pa un me ya nene duja guau a veis na co árabe co anga ni me baña y na ni ande yo topa guasú tu cheite baña ande guana y por ahí te reí baña ande guana ja Eva guaranira y jupape a pe a la añetete ya Eva la guaranira y jupape porque ya buque peña nene envía po y catu guau y sa ñaño moinu ha ñamo barete ya ney e guarani. Ube xaite jambo de jara ye pibieron guay xa David Galeano Olivera abeí o un buque o pamba e ja ñanere noi e ye pemo jasu sapu ante ñanere ta Paraguay guive ñaje noi pumbururu pibe. yañija ambaitea hina het opahendaisha jae katuetere iyo japo peape pa'un apeape tembiapo y katuhanguasha oñanendive japo aya güero joru ñamombae guasuetere hija kuaraope abei ñamu ya guilleveme ñande boejara Ignacio Vázpe porque va pues en Viapoja oñe munguetaña en Dive Argentina vive y ante peisa ambue y ve pues para fuera hañambo yo ayumi ñane morando mi hanwa ve y coe etánico y me han oye ya vivo a un buquín buquí ambo yo je ante mañana ñe guaraní España ñe ereje do cuai vi tena do muba eguasu vi pe mo vi pa onse mo vi pa oye buhapo miñe ecuera ya ipurua a pesar un pilla hoy por un tema y cuai buque hay sanda se deja ya va y va y pillo para pe a ñeñe morandura mo ñe muba eguasuta ja y catuta ya ipuruje copetea y coña neñe pelleteca tú sabes ah coangan a pesar amo ya ema oyupe ya yo topa ya está ambue ara peña moita jina pepetei marandu ecos del Paraguay ñandu tiro huepe a vei bae ora itepa ya yo topata marte ya veramo tenapa ya cueta voy marte hui ya jasao ambue ara pe enda ye cuaponente peña ñe mungueta ambue jara da bindi jaupei orero mo marandu ta jipipe eme y catu jamuesa ñeime oñon die pa petei joa jupe guaranira e jupa. Ah, peja y será muy pibero en Washington y que tu peja y oreve a veña mumbeu mi jamán va esa pape peñeñandu va pape ya po pepe y cojares y jamba epa oi guarani cuera ñe jara cuera papa esa hoja sabe y ojo el pajendar un pico ape ari pensaba que tu ñeño muy no va guasú entre lo vea peje no hiciéramos a veí ape y que tú eres no indaja éramos ya peco arabo pe ya ya poja peco te envía pojina ambue arabo te ambue ara y que tú eres no y a veí te na peja y oreve lo voy a ir ahorita pesa ñaña mungueta la moña y mera moño dive ya y cuáramo yo je gui o pambae agu ya veí cara y Alberto Mareco pe y que tú jabueres o ya po curico te envía po ya topa mi jamua pues jara Ignacio Baere super guana aguje ni ande putimos jaguere ye piveron guay chante ni ande retan gua gua hija mi vagina Argentina pe super guana jambue ni ande neta guacuera o iba o paite gendar upi pe guana año aguasu tapes a saponaiteco árabe jaco arapoco indúa vei peseteca tus años en tu YPB entonces ni años en tu YPB tu paja y su tapendero asa a cuan a ña genduta pura hei puro ripona ñamu un abo que te envía po cuara bope. pama tembia poco ara pegua topita penendive p agua pujan borai jupa ben ñander busuto ñangareco pendereje ñaño gendu yepebe po epubete magma bebape nendivente nendivente se anaimero abuya pava jai ante mopa ara anaguay shaya yo alto nendivente nendivente se ayujo toru manmava aboko indoro hechando se ajo y te shaga u nendivente nendivente coche angai piro uva aña sai bachera pepe opa y te shaguay botu Nendi vente, nendi vente, se hai cove, ha se ne sai va. Hai catura me guinte, nai ai, se tu ne Ato venem bora jupe, tambo huesem gai jujei. Nendi vente, nendi vente, se ayujuba y pose vaga. Au pejaren bebe añoma, amo su sepura jei. Nendi vente, nendi vente, se ay me uno se angata. Coe andaro jacubi, dereje se aguaraba. Nendi vente, nendi vente, toye enye peoye va. Toye juye peoye juba, nendi vente se aguaraba. Estamos en Ecos del Paraguay.